nuestro valle. Contacto telefónico. Y acá estamos en esta crecida arrancando la semana, el día lunes, una semana que, como decíamos, viene agitada, viene intensa y viene de movilizaciones y paros desde distintos sectores de trabajadores. Una semana donde los paros y las movilizaciones dicen ya basta, que arranca hoy con el paro docente de 48 horas en reclamo de aumentos salariales, ganando las calles, ganando las plazas para hacer sentir sus reclamos. Y por supuesto acá en el Valle de Tras la Sierra también tiene que ver con los docentes de la región diciendo nosotros paramos. Pero hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras de llevarlo a cabo. Hemos hablado al principio del programa de este paro activo que se está llevando a cabo ahí por parte de los docentes del Instituto Privado de Villa de las Rosas, y estamos en comunicación con Gerardo Coria, integrante, docente, del cuerpo docente también de este instituto, que nos va a contar un poquito más sobre las acciones que están llevando a cabo. Gerardo, ¿cómo estás? Nicolás Falcoff te saluda desde El Grito. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, sí, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Y bueno, en relación a esto que estamos comentando, estaba bueno que vos compartas de primera mano, ¿no?, cómo se están organizando, cómo están llevando a cabo este paro activo y qué características tiene, ¿no? Bueno, sí, te cuento. Mira, estamos acá frente a la puerta del instituto, que como la gente por ahí sabrá, es sobre la ruta, ¿no es cierto?, en Villa de las Rosas. Uh-huh. Y estamos, decidimos hacer un paro activo, es decir, con participación de los docentes en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Estamos exponiendo información sobre las razones de esta huelga, de este paro, repartiendo folletos, un poco con pancartas, ¿no es cierto?, para que la gente pueda visualizar cuáles son las razones, ¿no?, que no es un paro donde nos vamos a nuestra casa a tomar mate, sino que más allá del compromiso que tenemos cada día con la escuela y con la educación, bueno, queremos que también sepa la gente que esto es un compromiso, en este caso, de luchar por un derecho o por varios derechos, ¿no es cierto?, en este caso, porque es necesario también hacerlo ante la situación que se está produciendo en el país y acá en Córdoba. Exactamente, qué importante, ¿no?, esto de que sea un paro con concientización, ¿no?, porque si no, da lugar a malos entendidos, a malversaciones, a declaraciones unilaterales donde no se está escuchando realmente las demandas del sector y por qué paran los docentes, ¿no?, cuál es la razón, claro, y que no es un capricho. Una cosa importante que nosotros justamente esta forma de manifestarnos tuvo es que hay una campaña sucia, ¿no es cierto?, desde el gobierno de Córdoba, desde el gobierno nacional, respecto a los docentes en general, y por qué no también con respecto a los trabajadores en general, porque se está creando un sentido común a través del uso de los medios masificados, ¿no es cierto?, de que la gente no trabaja, de que los docentes son vagos, de que trabajan solo 4 horas, ¿no es cierto?, que están reclamando algo que no hacen o por un trabajo que no hacen. Y eso me parece muy grave, porque ya de por sí a veces es difícil pelear contra esos sentidos comunes creados, ¿no es cierto?, de algunos sectores de la sociedad, y vemos que ahora el gobierno mismo está usando ese medio, esa forma de hacer pensar a la gente, ¿no es cierto?, para crear ese sentido común. Y eso, bueno, un poco me parece que luchamos también de esta forma de exponer nuestros argumentos para que eso no se instale, ¿no? Exactamente. Está buenísimo que así sea, que hagamos eco, que también esta radio comunitaria, El Grito desde los Hornillos, sirva como parlante y amplificador de las demandas de los docentes de la zona, de la región, por el aumento salarial, por la mejora de las condiciones de trabajo. Hablábamos recién de lo difícil, ¿no?, que es para el trabajador, para el docente, estar cubriendo de su propio sueldo, por ejemplo, los viáticos, ¿no?, y lo que cuesta trasladarse también en el valle. Sí, hay que tener en cuenta que venimos atrasados ya desde el año 2015, ¿no? O sea, no, la provincia de Córdoba no ha cumplido con lo que ha firmado y se ha comprometido desde el año 2015-2016. El año pasado, vos fijate que logramos un incremento en el salario de un 31% luego de una lucha también con huelga, ¿no es cierto?, y donde se aplicó un descuento totalmente fuera de lugar, y sin embargo logramos ese 31%. Ha pasado un año de eso, con todas las cosas que la gente ha visto en cuanto a políticas económicas, ¿no es cierto?, especialmente la inflación, los aumentos en los insumos básicos, los problemas, ¿no es cierto?, también con los impuestos, ¿no? Se han aumentado los impuestos en Córdoba el 30% de una vez, uh-huh. Y a nosotros ahora nos quieren conformar con un 18% en cuatro cuotas, ¿no es cierto? Es una cosa terrible. O sea, vos decís, del año pasado, que todavía veníamos con algo de buen salario, digamos, que traíamos el 2015, y ya ganamos un 31. Resulta que ahora nos tienen ofrecido un 18, ¿no? Y es una cosa que uno, vos decís, no, ya eso no me hace número, que está diciendo qué es lo que están pensando sobre la educación y sobre los docentes, ¿no? Sí, entonces me parece que hay que recrudecer esta lucha, porque evidentemente la cuestión viene muy mal desde la interpretación del gobierno. Por eso está bueno ahí que también la gente se concientice en general, ¿no? De que estas demandas también nos tocan a todos, nos tocan a todas, porque tiene que ver también con la educación que queremos, y también con la educación que nuestros hijos, nuestras hijas, tienen que tener, y con la condición laboral que tienen que tener los trabajadores justamente de la docencia. Así que, bueno, claro, gracias por atendernos, y no sé si querés comentar un poco más cómo sigue esto, digamos. Esto que están comentando, bueno, va a ser durante hoy, mañana. Sí, te quería agregar que la base de justamente de una buena educación es tener profesionales o trabajadores bien remunerados, ¿no? O claro. Sea, es por lo que hay que empezar. Y acá tenemos sumarle un montón de falencias que hay en las escuelas, que hay muchos chicos por aula, que hay escuelas que ni siquiera tienen baño, y cuestiones que todavía no se solucionan, y para lo cual no se dispone el presupuesto, ¿no? Eso es un reclamo también. Y te cuento un poquito cómo sigue. Como estos son dos días de paro, el día de hoy nosotros estamos acá creando, digamos, esta concientización, y el día que sigue, esta mañana, vamos a acompañar la movilización que hay en Villa Dolores, en la Plaza Mitre, a las 10, porque nos parece que es necesario que todo el valle se junte en un mismo espacio para mostrarnos, ¿cierto?, un poco de fuerza con respecto a esta lucha. Bien, buenísimo. Bueno, hecha la convocatoria también, para que todos quienes puedan también se sí, sumen. Padres, alumnos incluidos, ¿no? Buenísimo, Gerardo. Bueno, muchas gracias, y ahí estaremos atentos a lo que suceda, y como siempre, y decíamos recién, amplificando desde este parlante que es Radio El Grito, las demandas en consonancia ahí con los trabajadores acá del Valle. Buenísimo, les agradezco mucho, le agradecen acá a mis compañeros, y creemos que, bueno, que justamente medios como los de ustedes, ¿no?, que un poco hacen la otra voz con respecto a los medios dominantes, son importantísimos, ¿no? O sea, esto es necesario para estas luchas, y es necesario para que la gente conozca otra voz. Todos somos docentes, todas somos docentes. Gerardo Coria, en la crecida docente del Instituto Privado de Villa de las Rosas. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Nuestro Valle. Contacto telefónico.